Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí, a Voces del Misterio. Un programa, el de hoy, muy especial, porque vamos a hacerlo en el marco de unas conferencias realizadas en FNAC, en la que tanto mi compañera Susana Villalobos como yo, y el público que participó, hablamos de Ouija, de casos Ouija y también de la relación que pudiera tener este juego con los casos de casas encantadas. 2 horas casi en los que hablamos animadamente de un fenómeno inquietante y también de la interrelación que hay con otros con los que guarda paralelismos o que directamente se relaciona con ellos. El fenómeno de la Ouija que inquieta, que atrae, que asusta y que no deja de ser un juego para muchos desconocidos y para otros temidos. Ese será el argumento principal de este programa de hoy, que comienza aquí, en nuestra rojiblanca sintonía, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6 de la FM, y que seguramente les va a resultar apasionante. ¡Comenzamos! Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Esto que tenéis aquí, versión plegable, que es un tablero Ouija, ¿verdad? Un tablero Ouija en el que nos vamos a centrar en esta primera conferencia y en el que, para un poco completarla, pues luego vamos a hacer una sesión aquí en medio. Y sí, de verdad, vamos a hacer una sesión de Ouija. Tendremos que ser 2 personas más. Lo vamos a hacer además con una moneda. Es decir, la Ouija, vais a ver que hay diferentes opciones de usar el máster, pero haremos una sesión de Ouija de este tipo. Y también me traigo otro aparatito, que es la Spiritbox, que muchos de vosotros ya la conocéis, que también la vamos a poner en liza aquí a ver qué tal, ¿de acuerdo? Y hablamos de la Ouija, para ya empezar a encauzar lo que es la conferencia. Un tablero, no sé, ¿habéis jugado alguna vez a la Ouija? Algunos sí, otros no, con buenos o con malos resultados. Bueno, hay división de opiniones, ¿verdad? Bueno. Hay división de opiniones. Pues fijaos que la Ouija tiene toda una serie de antecedentes, y yo, para hablar de esta primera conferencia, he querido contar en este caso con mi compañera Susana Villalobos, compañera en Voces del Misterio. Es una de nuestras, en este caso, amigas preferidas dentro del programa, y es parte también integrante del programa y de la producción del mismo. Y ella ha querido, pues, dar esta conferencia conmigo y que sea ella, en este caso, la que nos cuente un poquito de dónde viene su nombre, que nos haga la descripción de la Ouija, aunque es bastante obvio, ¿verdad? Pero que nos haga unas primeras pinceladas de lo que es el mal llamado juego de la Ouija o el tablero maldito. Pues el nombre de la Ouija, como la mayoría de vosotros sabréis, viene de la formación de las palabras oui, del francés, y ya del alemán, también las dos significan sí, o sea, la traducción literal es sí, sí, Hay quien dice que vendría de un poco más atrás, de los egipcios, que significaría buena suerte. Y básicamente, pues bueno, todos lo conocéis, vienen todas las letras del abecedario, los números del 1 al 9 y el 0, hola y adiós, el sí y el no. Se utiliza con un máster, como bien ha dicho José Manuel, se puede utilizar un vaso, se puede utilizar una moneda. No se debe, supuestamente, de hacer con una sola persona, como mínimo deberían de ser dos, con un máximo de 4 o 5 personas. ¿Qué es lo que hay detrás de la Ouija? ¿Quién responde? Bueno, eso ya pues lo hablamos un poquito más tarde. Hay quien piensa que son espíritus, hay personas que piensan que son seres del bajo astral, hay quien piensa que es la propia psicología de las personas la que hace que se mueva el máster. Eso, cada persona tiene su opinión. ¿Y de dónde viene la historia de la Ouija? Bueno, pues habría que remontarse a mediados del siglo XIX. La historia del espiritismo básicamente arranca con las hermanas Fox en Estados Unidos. Eran tres hermanas que pusieron un poco de moda el tema de las mesas parlantes mediante golpes o raps. Luego se supo que era una estafa, pero con ellas se inició el movimiento espiritista. Era un movimiento que básicamente se movía por las altas esferas, o sea, era algo de alta sociedad. Lo común era que simplemente en una merienda tomando té, pues terminaran haciendo algún tipo de espiritismo. A partir de que Planchet inventase, pues, precisamente lo que vemos aquí, la Planchet, lleva su nombre por él. Básicamente era una tablilla de madera con unas ruedas y un bolígrafo, y supuestamente pues con el movimiento se iban formando las letras. Este fue el origen principal de la Ouija y se fue modernizando hasta acabar con lo que actualmente conocemos. Fue patentada cuando se puso de moda en el año 1890 por Eli Jabón. Y lo curioso es que a pesar de que siempre se dice que es el más llamado juego de la Ouija, porque no es ningún juego, lo cierto es que incluso en su patente en ningún momento se hace alusión al uso espiritista. En la patente también aparece como juego o como juguete. De hecho, después de su primera patente, pasó a manos de varias personas hasta que acabó en la empresa Parker, que como todos sabéis, pues también es de juegos. Actualmente, el propietario de la patente es el mismo propietario de juegos como pueden ser el Twister, como puede ser hundir la flota, o como pueden ser, en fin, muchos juegos de los que comúnmente conocemos como juegos de mesa. De hecho, durante mucho tiempo se han hecho tableros que por detrás aparecían con el parchís o con la oca. O sea, fue prácticamente un juego más. Incluso hay versiones para niños y versiones para niñas con el tablero en rosa. Básicamente esa es la historia de la Ouija. Antecedentes históricos de un juego que, como decía Susana, a partir del año 1848 realmente hay una eclosión. Si bien el tablero, como os ha indicado ella, ya venía de la Planchet, ¿verdad? Pero sí es verdad que el regusto por el tema espiritista siempre ha existido inquietudes en el ser humano. ¿Por qué ocurría cuando alguien fallecía? Si quedaba un vestigio aquí, si no. Es decir, todo eso es ancestral, todo eso nos llega de muy antiguo. Pero a partir de las hermanas Fox en 1848, cuando empiezan con esos rap en Hyderville, en Nueva York, es cuando realmente se interesan por lo que era el espiritismo en sí. Al fin y al cabo, la tabla Ouija no deja de ser una vía de espiritismo, una vía de contacto. ¿Con quién se contacta? Antes hacía una referencia Susana, seres del bajo astral, espíritu, la ciencia también tiene mucho que decir, pero sin embargo hizo que el espiritismo se popularizara. ¿Por qué? Porque ya no hacía falta el medium canalizador, sino realmente lo único que se necesitaba era un tablero, 4 personas, cuatro, no menos, tampoco más, y las ganas en este caso de realizar ese juego. A partir de ahí hay dos periodos en los que el espiritismo y la Ouija se emplea con mucha profusión. Primero, año 1914 a 1917, coincide con la Primera Guerra Mundial. Segundo, del año 1936 al año 1944, que es Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, decae el uso, en este caso, de lo que es la tabla Ouija, porque surgen otros sistemas de comunicación con ese más allá. ¿Cuáles serían esos? Por ejemplo, la psicofonía. Antes de entrar, periodo de publicidad, hay un 5% que hacen más. A partir de entonces se comienza a hacer todo lo que son sesiones de lo que son Ouija, a partir sobre todo del año 1952, en la que surge Emil Jurgenson, y él es el padre de lo que son las psicofonías modernas. Pero retomamos el tema que nos ocupa, el tema principal, que son la tabla Ouija, ¿verdad? ¿Por qué se elige ese periodo de guerras en el que el espiritismo está tan en boga, y por qué el hacer una sesión de Ouija pues estaba casi casi obligado? Porque muchas personas desconocían lo que a sus familiares les había ocurrido en el campo de batalla. ¿Y a dónde tiran? Pues al no tener noticias, y al propio ejército no facilitarte las famosas cartas amarillas que te indicaban el fallecimiento del familiar, se tiraba precisamente del tablero. Ocurrió también en la España de la Guerra Civil y en la España de la posguerra. Es decir, el juego de la Ouija es algo que viene muy de atrás, tan de atrás que es el momento en el que se sustituía en cierta forma en los pueblos, sobre todo en localidades en torno a grandes capitales, a lo que era la información seria, la información, digamos, que se venía constatada y certificada, a tirar de lo que eran las personas que estaban más vinculadas al esoterismo en esas poblaciones, para organizar cada viernes sesiones de Ouija cada viernes y comenzar a tratar de comunicarse con los muertos, a tratar de comunicarse con el más allá. Son un poco los antecedentes históricos, teniendo en cuenta que hay un señor que aprovecha toda esta corriente de opinión. Él se llamaba León Hipólito de Nicel, más conocido por ser un francés que realmente pasa a la historia como Allan Kardec. Y Allan Kardec es el que sienta las bases del espiritismo moderno, pero también es el señor que sienta las bases para algo más importante, que es el aproximar todo lo que es el espiritismo a través del Evangelio según el espiritismo, todo lo que es el libro de los muertos, versión espiritista, a coger este tablero. Hablaba antes Susana de qué puede mover el máster. ¿Qué puede mover el máster? Sin tener certezas de nada, lógicamente, ¿eh? Nosotros en este sentido somos muy cautos. Hombre, claro. El máster lo pueden... Bueno, los más devotos de la Ouija piensan a pie juntillas que quien mueve el máster realmente son los espíritus. Se piensa que cuando se hace una sesión de Ouija, lo que se hace es abrir portales, que hay que saber cerrar, y bueno, que puedes comunicarte realmente con un espíritu de un ser querido o de un amigo, de quien tú quieras preguntar. Hay quien piensa, como hemos comentado antes, que son seres, pueden ser del alto o de bajo astral. Hay quien piensa que son espíritus que pueden engañarte, y los detractores de la Ouija pues piensan que eso es la propia psicología de las personas que hacen la Ouija la que mueve el máster. De ahí, en cualquiera de los tres casos, que no deba de ser realizada por personas débiles de espíritu o de carácter, ni por personas pues de edad no muy avanzada, como adolescentes y demás, porque no tienen su carácter bien formado y esto les puede provocar graves problemas. Como de hecho hay muchos casos de adolescentes que han tenido pues fatal desenlace por culpa de la Ouija. ¿Quién es el que mueve el máster? No lo sabemos. Yo siempre pongo un ejemplo. Yo en esto de la Ouija, si queréis que os diga la verdad, yo no creía mucho. ¿Para qué os voy a engañar? Para mí el tema de la investigación, de hecho, mi primera Ouija, la hago con Iker Jiménez aquí en Sevilla, en el Vianda. Es la primera vez que yo toco un tablero Ouija. Y porque a mitad de la noche estábamos haciendo una investigación técnica en lo que era Vianda, y una investigación técnica era ordenadores por todos lados, cámaras de vídeo, y hay un momento en el que Iker se anima, sí, vamos a hacer una Ouija. La Ouija fue improvisada por completo. Una pizarra de estas donde se ponen las tapas, con el abecedario, los números, sí, no y demás, y un máster que fue una moneda, que luego lo cambiamos por un vasito porque aquello no rodaba bien, no corría bien, ¿no? Y claro, tú miras aquello con recelo como diciendo, esto no va a funcionar. Pero recuerdo que estaba Carmen Porter, Katia Rocha, estaba aquí Mariano Revilla, y estaba en este caso yo, ¿no? Estaba Iker también. Y aquello empieza a dar una información, y la información era referente al caso que nosotros teníamos, pero era una información que no sabíamos. Nos dice que allí habían muerto dos niños, que fueron dos niñas en la realidad. Nos da un año, que era el 1860, el año real del incendio fue el 1861, y nos dice que fue en un incendio. Cuando tiramos de archivo, efectivamente hay un incendio, en el año 1481 mueren dos niñas. Con lo cual a mí me vale. A mí particularmente me vale porque se ha acercado mucho. ¿De acuerdo? Otro caso fue, por ejemplo, en Círculo Mercantil, dejar la Ouija. Círculo Mercantil de Sevilla, en calle Sierpe, pasan cosas. Es algo que no es vox populi, pero sí es conocido por muchas personas aquí en Sevilla. Y es muy curioso porque allí se deja una Ouija, se hace una sesión de estas de transcomunicación y demás, se levantan los deditos y cuando te das cuenta está el máster rodando solo. También es extraño. Y si no, en Elite Radio, aquello se retransmite por Facebook Live, y alguno de vosotros estabais en aquel día aquí, allí, había un momento en el que esto se movía tan rápido que los dedos de las personas que participaban no lo seguían. Y claro, la gente trataba de seguirlo, pero el máster iba andando solo. Por mucha psicología que haya, ¿verdad? Más complicado. A mí me ha demostrado, no soy amante de la Ouija, ella tampoco. Nos llama la atención, porque nos llama. Pero sí es verdad que las reservas siempre hay que tenerlas. Nosotros siempre abogamos por investigaciones puras y duras, es decir, meternos en un sitio, hacer sesiones de espíritu, psicofonías y demás, y es más difícil que hagamos algo de esto. Pero como el movimiento se muestra andando, y es buena hora, vamos a trasladarnos aquí al centro de la hora Ouija. Exactamente, está la hora bruja y la hora Ouija. Vamos a desplazarnos aquí al centro. Vamos a poner esto aquí. No te preocupes, vente con el dedito. Dos personas más. Sí. Pero si pasara algo, ¿os afecta a vosotros cuatro o también a la tienda entera? Mira, yo soy muy solidario con esta cosa. Yo también. Tu vecino de abajo puede estar haciendo una Ouija y tú no lo sabes. Claro. No, hombre. Claro. Realmente, mira, sobre. El corazón que no ve. Exactamente. Sobre esto que vamos a hacer, ella lo ha dicho antes. Abrir una sesión de Ouija es fácil. Sí. Cuatro personas y una pregunta. ahora veréis a fondo. Cerrarla es como tantas y tantas veces cerramos una sesión de Ouija electrónica. Es igual, es una fórmula de cortesía. Lo que no puedes escoger es, hayamos acabado, esto es muy aburrido. Porque entonces la llevamos clara. Hay que despedirse, exactamente. Dime, pregunta. ¿Los tableros son todos estándar o en cada país? No, idioma? No, no, los tableros, mira, este tiene la W pero no tiene la ñ, por ejemplo. Cuando hay una ñ, en el caso de una ñ, normalmente señala la ñ, ¿vale? En este caso. Luego los hay de muchas formas. Está el típico juego de la copa, que es un tablero cuadrado que tiene todas las letras en redondo y se juega, en este caso, con, de la misma forma, un máster, pero es en redondo. Luego está este diseño. Diseños hay muchos. Yo he cogido este porque es el que más me llama la atención, sinceramente, pero incluso te puedes coger un folio, ponerle las letras del abecedario y eso mismo vale. Es decir, que no tiene que ser algo muy historiado. En Élite Radio ya estaba. Con un cuarto de dólar. Exactamente, con un cuarto de dólar, era tú. ¿Lo tienes ahí? Vamos a hacerlo con un cuarto de dólar que tiene ella, que la otra vez dio buen resultado. Como marche, ¿no? Yo me he sacado un obrito, pero en fin. Entonces, cuando uno se despide, ¿es tranquilo? Sí, sí. De que, o sea, vosotros no sabéis de alguien que le haya pasado. Sí, ahora vamos a contar casos. Pero se haya despedido y no haya funcionado. Ahora vamos a contar casos, no te preocupes. Claro. Bueno. ¿Cómo se empieza una sesión de Ouija? Poniendo el dedo en la monedita. Poner dedo en la monedita. ¿Vale? No hay que apretar el dedo. Si no vayáis a hacer esto que estoy haciendo yo ahora, que estoy hundiendo prácticamente el dedo en el asiento. Vamos a comprobar que corre, ¿vale? Pon el dedito, llenita sobre ella, un poquito de concentración, ¿vale? Y se formula una pregunta. ¿Hay alguien aquí? Pues no, la medicina está Fernando, ¿no? ¿Habéis movido alguno? Alguno, ¿no? Yo es difícil que lo mueva, porque yo además tengo la llenita puesta en lo alto, vamos. Sí. Se formula otra pregunta. ¿Cómo le llamas? La S, la E. La R. La G. ¿Se llama Sergio? ¿Cuántos años tiene? ¿5? ¿8? ¿Tiene 58 años? Yo no sé si me estoy dando cuenta, yo sigo con... Yo voy con la... Es increíble. Rebobinamos. Se llama Sergio, tiene 58 años. ¿Tenéis algún conocido que se llame Sergio? A ti te tenemos ya ficha, Marta. ¿Tú qué tal estas cosas de poder? Marta es nuestra amiga de parte de María Luisa, que se quedó al final. No sé quién es, claro. La que dijo el nombre de la amiga. Ahí está. Ahí está. Bien, bien, bien, Marta. Estoy hablando con él. Ah, eso. ¿Tú conoces a un Sergio? ¿Y de los nosotros cuatro algún Sergio? Tampoco, ¿verdad? Todos vivos. Todos vivos, ¿no? Aquí también. Marta, ¿tu Sergio qué edad tiene? Tiene 23, pero cuando ha puesto la T, yo lo llamaba Toti. ¿Cómo? Toti. Toti. Vente para acá, Marta. Yo estoy sensible. Todos estamos sensibles, créeme. Sobre todo si hay un abogado de por medio. ¡Abogado! No, no, no, quédate tú. ¿O no quieres seguir? No, no, estamos tranquilos, ¿no? Pregunta tú ahora, Marta. ¿Cómo falleciste? Accidente. Levantamos el dedo alto. Okay. ¿Conoces a Marta? Marta, ¿va bien? ¿Conoces a alguien de los presentes? ¿Estás acompañado? ¿Conoces a alguien de los que estamos participando que esté relacionado contigo? ¿De dónde eres? Está saltando letras, pero sí es verdad que lo que dice o lo que parece que ha deletreado es Sevilla. S-E-V-I-A. Di el nombre de la persona a la que conoce. ¿Tú? ¿Quién es tú? Hemos preguntado que diga el nombre de la persona a la que conoce y simplemente ha dicho tú. Entonces, muchas veces pasa eso, ¿no? Que estamos, ahora lo vas a ver con la otra máquina, que estamos participando en esto y le decimos, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Y dice yo, ¿quién es yo, mi arma? Bueno, mi arma sobra. ¿Quién es tú? Es a Susana. ¿Tengo algún ángel que me protege? No. Última forma, ¿vale? ¿Quieres decirnos algo? ¿Qué nos quieres decir? No lo tendría que haber letreado la B, la E, la R. ¿Y quién me ha deletreado, por Dios? No lo entendía. ¿Puedes volver a repetirnoslo? No. ¿Estás bien? ¿Contigo? No. ¿Y cerraríamos la sesión? Gracias por habernos atendido. Con eso mismo que se le diga, con un gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber atendido. Una fórmula de cortesía, se da por cerrada la sesión, con lo cual, podéis levantar los dedos si queréis. En este momento, pues, acabaría la sesión de vuelta, básicamente. No se ha escapado nada, niña, ¿eh? De verdad, ¿eh? No se ha escapado nada. Con lo cual, esto sería básicamente una sesión de vuelta. ¿Habéis movido el dólar? No, ¿verdad? Por aquí. Tampoco. Yo he habido veces que acompañaba simplemente, pero tampoco tocaba. Con lo cual, sí, si aquí el que más o el que menos ha levantado de alguna vez por decir, yo voy a levantarlo a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y se seguía moviendo. Dice la ciencia, yo muchas veces lo refiero, que es un movimiento de motriz involuntario. Tu cabeza es la que sin quererlo lo está moviendo. Pudiera ser. Pero no siempre es. Capítulo de opiniones personales, eso lo dejamos para ahora, para un momentito. Ahora vamos a seguir nosotros. Hay un caso que los casos Ouija siempre son llamativos. Vamos a hablar de casos. De casos de personas que hacen una Ouija y sale nada. ¿Vale? Yo me voy a quedar aquí en Sevilla, por ejemplo. Me voy a quedar en Sevilla y vamos a hablar de un caso que ocurre en Tomares. Cuando una chica, yo digo que es un caso que tiene mucha relación con el que nos va a contar ahora Susana, y que es el caso Valleca que se hace famoso porque, entre otras, pues nos vamos a encontrar que recientemente se saca una película. Fijaos qué curioso, porque esta chica, se llamaba Luisa, 15 años, sufren el fallecimiento de un familiar en casa. Ellos vivían con el abuelo y ella, pues, por las tardes no tiene otra ocurrencia que ponerse a jugar al juego de la Ouija, en este caso en su casa. Ella practicaba la Ouija habitual, asidua, y en una de aquellas tardes, igual que aquí ha estado más o menos deletreando y demás, contactan con algo que le dice que van a morir, o que va a morir ella en concreto. No se lo tomamos en serio, pero lo curioso de esto es que 48 horas después, mientras estaba almorzando, le da una especie de síncope, pierde el conocimiento y muere. 15 años. Evidentemente se abre una investigación porque se trata de una menor, siempre se hace. Se entierra a aquella chica, ya mes de noviembre, y dos días después de enterrarla, empiezan a pasar cosas extrañas. Ella tenía una hermana, se llama Carmen, y Carmen dormían en el mismo cuarto, y Carmen empieza a notar por la mañana que en su dormitorio, la cama que está a la vera, aparecía con la silueta de alguien como si se hubiera acostado. Ella piensa, esta es mi madre, que como mi hermana ha muerto y demás, pues debe de estar, de alguna forma se acostará aquí rememorando a mi hermana. Vale. A continuación empiezan a pasar otros hechos extraños. La puerta, por ejemplo, del armario se abría sola, los cajones igual, en la ventana era como si llamaran. Todo aquello iba creando inquietud. Ella lo hablaba con los padres, pero los padres casi que no le echaban demasiada cuenta, o diciendo, bueno, estos son imaginaciones estas son imaginaciones de, sí, de ella. Disfruta de un 5%. Pero una noche, en música, una noche, libros y videojuegos, y de un 5% Carmen de se despierta en tecnología. Siente un ruido en el pasillo, va, y cuando mira al pasillo, pasillo en L, lo que se está formando en ese pasillo es algo neblinoso que tiene como el rostro de alguien que se estaba formando. Ella, cuando eso acaba de formarse, ve que es la propia hermana. Corre a la habitación de los padres se levantan, tienen la oportunidad de ver aquello y inmediatamente aquella noche pues dejan aquella casa. A partir de ahí, ese piso en Tomares, barrio antiguo, duerme el sueño de los justos, como se suele decir, y tan solo tenía las llaves, la familia y un inspector de la Policía Nacional de Sevilla, que era un poco el que iba de vez en cuando, cada vez que se organizaba un altercado allí, que sabiendo que estaba vacío el piso, se escuchaban fuertes porrazos y los vecinos llamaban a la policía. Y ya iba directamente él. El mudo testigo de aquello era una vela que dejaban, en este caso dejaba la madre, que ha fallecido recientemente, dejaba debajo del dintel de la puerta porque ella creía que allí quien habitaba era la hija. Y por eso la vela estaba siempre allí alumbrando, decía que era para darles luz. La luz se les da de otra forma, pero bueno, la vela no deja de ser un símbolo. Pero es un caso de Ouija que se dejó mal y que acabó peor aún. Otro caso, el caso de Vallecas. Un caso Vallecas, que como ha comentado él, es el que inspiró la película de Verónica, de Paco Plaza, que no hace mucho que ha estado en los cines, hace un año, un par de años. En realidad la chica no se llamaba Verónica, se llamaba Estefanía Gutiérrez Lázaro. Y esta chica, al parecer, en su instituto, en su colegio, pues se dedicó a esconderse y a hacer ouija con las compañeras. Hasta que un día pues llegó una de las profesoras, la pilló in fraganti y lo que hizo fue partir el tablero y romper el vaso que utilizaban como máster. Decían que cuando aquello sucedió salió un humo negro que Estefanía pues inhaló. Y a partir de ese momento Estefanía comenzó a tener pues problemas de visiones, de comportamiento. Parecía como si la niña tuviera algún tipo de posesión. Finalmente Estefanía muere y en la autopsia pues resulta que no tenía ningún tipo de síntoma por el que hubiera muerto, o sea, fue una muerte sin explicación de ningún tipo. Igualmente, igual que en el caso que antes acaba de contar José Manuel, en esa casa empiezan a ocurrir cosas, se giran crucifijos, una foto de ella pues sale ardiendo por combustión espontánea, golpes, porrazos, vecinos quejándose, continuamente fenómenos extraños, hasta que ya finalmente pues la familia igualmente decide mudarse. Hace no mucho tiempo ha vuelto a saltar a la palestra debido al tema de la película y al parecer pues los hermanos de Estefanía, ahora que ya son mayores, pues empiezan a pronunciarse y parece que la familia está enfrentada. Unos dicen que era verdad, otros que eran los padres, en fin, ahí hay todo tipo de polémica. Lo cierto es que Estefanía murió sin ningún tipo de causa aparente. ¿Será verdad? Pues eso se lo ha llevado. Hay un detalle más que añadir y es que un inspector de la Policía de Madrid, Pedro Negri, acude a una llamada que se hace una noche en la calle, en este caso Luis Marín, donde número 8, en el barrio de Vallecas, y ellos tienen la oportunidad de entrar junto con una pareja de la Policía Local de Madrid, comprueban ese crucifijo que se da la vuelta de forma antinatural, literalmente como dice el informe, de una mesilla donde estaba el teléfono surge una sustancia que parecía babas, también literalmente, y el inspector Pedro Negri, que ha comparecido en diferentes ocasiones ante los diferentes medios de comunicación hablando de este caso, porque es quizás uno de los que se tiene constancia tácita de un informe de la policía, que es ese que tenéis allí, hablando de este tema, es decir, informe oficial. Y él, pese a lo que la familia comenta, evidentemente, siempre se ha manifestado con la misma seguridad en torno a lo que ellos vieron. Fijaos, si creéis que este caso es el sumum en cuanto a casos de Ouija y apariciones y policía, hay en Madrid uno tan desconocido que nadie lo conoce, que también implica a la policía local de Madrid, con un caso de Ouija y un caso de fenómenos paranormales en el barrio de Carabanchel. Y es casi pues tan espectacular como en este caso el que acaba de relatar Susana, que se refiere precisamente al caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro en Madrid, en un caso tan conocido como en este caso el caso Vallejo al caso Tomares. Dos casos que acabaron mal, pero fíjate, no solo han acabado mal, sino que acabó con la infestación de una casa. Infestación a nivel de impregnar de energía, de como lo queramos llamar, ese lugar, hasta hacer de él un lugar encantado. Y ya entraremos en otro fenómeno. Se ha tildado incluso el caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro de un caso de poltergeist. No es el caso. El caso de poltergeist normalmente lo activa, lo aviva alguien vivo, que te hace exactamente vivo. Importante. Eso es importante, vivo. Y ya ahí podemos estar ante un caso de somatismo, en este caso psíquico, sugestión, o estamos hablando de algo que lo que hace es ¡pum!, despertarlo. Es decir, la persona actúa de canalizadora, que es diferente. Los casos de poltergeist, cuando yo últimamente lo estoy escuchando mucho, es como si el caso de poltergeist no fuera real. No, el caso es real. Diferente es la naturaleza por la que ese caso se activa, bien sea una persona o bien sea la propia sugestión, pero el caso es que es real, eso se vive, ¿de acuerdo? ¿Cómo jugar a la Ouija? Lo hemos dicho. Uh-huh. Sí, lo hemos visto aquí en vivo y en directo. Pero yo traigo otra maquinita, pero vamos a hacer una sesión de Ouija electrónica ahora, ¿vale? Si el cable me deja, claro. Ya. Pues, ¿sabéis cómo funciona, no? Un aparato de radio que lo que hace es que mete ruido blanco. Eso. Susceptible a pillar todas las interferencias del mundo, incluido el hilo musical este tan animado que tenemos. Ella preguntará en frecuencias altas, mil y pico. Uh-huh. Responden en frecuencias bajas, ¿de acuerdo? Sí, esto me está diciendo que sí. Vámonos, Susana. Bueno, yo creo que como ha salido un tal Sergio, vamos a preguntar si sigue, ¿no? Sergio, ¿sigues con nosotros? Sí. Ah. Está. Se me siente. Dinos el nombre de la persona a la que conoces. Yo no te conozco. ¿Qué edad tienes? ¿24? ¿Estás en paz, Sergio? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? Puedes ver, ¿no? Sergio, ¿sigues ahí? Ya. Sí. ¿Puedes vernos, Sergio? ¿Quieres decirnos algo? Cállate. Me pongo tú. Es que ha dicho en dos partes, ha dicho cállate. Se habla yo un poquito, ¿vale? Venga, a ver. ¿Te estamos molestando? ¿Quieres hablar con alguien de aquí? ¿Quieres hablar con alguien de aquí? No. Claro. Vamos a cerrar, ¿vale? Te vamos a dejar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Estamos por la labor, ni podemos hablar por ahí, ni ha sido muy hablado por aquí. No ha sido muy hablado, hoy no están. Bueno, aquí, no está aquí también hay que decirte que aquí no tenemos testado que pase nada, ¿no? Entonces, claro, en un sitio donde aparentemente no pasa nada, pretender que esto funcione también se nos va un poquito de nuestras manos, ¿no? Pero bueno, esto es la moderna Ouija. Hemos tirado de tablero antiguo. Tablero antiguo, os hemos explicado un poquito la historia. Hemos tirado de máquina nueva, que también os hemos explicado una mijita la historia, y son hoy día, yo diría que incluso se siguen manteniendo como los dos sistemas de transcomunicación más utilizados que hay. Ahora bien, capítulo de conclusiones personales, que estabas interesado. ¿Cuántos de aquí creéis en la Ouija? A mano alzada. Ahora nos la da. Bueno, pues hay 50-50. ¿Tú crees en la Ouija? ¿Por qué? Pues porque yo pienso que si un espíritu se quiere poner en contacto contigo, tiene otros métodos más fáciles. Es una respuesta, sí. ¿Tu hipótesis cuál es? Ella opina que si un espíritu se quiere poner en contacto contigo, tiene otros métodos más fácil para hacerlo. Por ejemplo, manifestarse y ya está. Por ejemplo, ¿vale? Algo que lleva toda la razón del mundo. ¿Tu hipótesis? Creo que a veces puede pasar que si se contacte con algún espíritu, pero otras veces puede que no funcione y sea la propia sugestión de la gente que está haciendo la ruina. Te voy a decir una cosa al respecto. Mira, no estamos desencaminadas de lo que opino. Lo comparto contigo y te digo por qué. Porque si bien es verdad que pienso que tienen otros métodos más sencillos, también puede ser que aunque el máster lo muevas tú, él se esté poniendo en contacto contigo y tú lo estés reflejando. Es otro. Puede ser, ¿por qué no? Es otro opción. ¿Qué creo yo? Puede ser. Una tesitura, ¿eh? Nunca ha dicho los dos pinos de la Ouija. Pues ya sabes, muerte. Digo que me atraga a mí, hoy te atragan a ti. La Ouija. Yo creo que tiene una parte de verdad. Yo creo que no siempre el juego es movido por un espíritu. La mayoría de las veces estoy seguro que es una broma de alguien y demás. Pero sí es verdad que, por la experiencia que yo tengo, hay ocasiones en las que se contacta con algo. Cuando yo decía antes, seres del bajo astral, del alto astral son espíritus normales, personas que están desencarnadas, bajo astral, bichitos que hay por ahí pululando, demonios, para quien crean eso, ¿no? Pero yo creo que realmente puede servir, no que el tablero materialice un dedo invisible de un espíritu y se encargue de moverlo, sino que algo que está contigo o algo que está en torno a ti se manifieste y haga que eso se mueva. Puede que eso sí sea posible. Puede. El resto hay que tener cuidado, porque como su nombre indica, no deja de ser un juego, mal llamado juego de la Ouija. Peligroso. ¿Por qué? Peligroso, porque entre otras cosas te puede afectar, se te puede subir a la cabeza. Ese es el peligro de la Ouija, en realidad. Por eso, que las personas que lo practiquen tienen que tener una psicología fuerte, deben de ser personas fuertes a nivel psicológico, no por nada, sino porque no es que vaya a salir aquí un espectro y vaya a invadir tu casa y se vaya a quedar a vivir allí, que no, es porque te pueda decir, vas a tener un accidente mañana, y tú ir con la psicosis en el coche o en la moto que vas a tener un accidente mañana, el casco no, el accidente. Entonces, totalmente. Entonces, con eso es con lo que hay que tener cuidado, con nosotros mismos, con lo que nos genera, con lo que nos mueve por dentro. No hay que tener miedo porque realmente pueda ser o no pueda ser verdad. Es la propia sugestión, el propio miedo que nos puede crear, no otra cosa. ¿Es recomendable jugar a la Ouija? ¿Y por qué no? ¿Fumáis alguno? Ahora no fumáis ninguno. Qué sano todo, qué bien, qué maravilla. Vamos. Es peor, ¿no? ¿No fumáis ninguno de verdad? No. Vale, fumaba. Bueno, por allí mi amigo también fuma. Fumar es tan malo como jugar a Ouija. Es más, es peor todavía fumar. Pues han dicho hace poquito que el 50% de personas que fuman acaban muriendo por eso, por fumar. Claro, sí. Y ahora se ha descubierto que la nicotina adelgaza. Hay un artículo que he escrito yo esta mañana, de hecho. Es decir, el tabaco. Esto es como todo. Es peligroso, claro. Peligroso es coger la moto y ponerla a 130. Es peligroso, pero libera adrenalina, ¿verdad? Es el problema. Pues con la Ouija ocurre eso. Ocurre exactamente lo mismo. Con lo cual, con esto no quiero decir ni que juguéis ni que no juguéis. Solamente que lo toméis con calma. Y que lo toméis con curiosidad. Al fin y al cabo, tener en cuenta una cosa. La curiosidad es el motor del mundo. Es lo que nos ha hecho progresar. Sin la curiosidad no vamos a ningún sitio. Con lo cual, hay que experimentar para poder hablar, que es al fin y al cabo lo que hoy hemos hecho. ¿Tenéis una pregunta? Sí, ¿no? Entre utilizar la Ouija del tablero o el Spirit Box, ¿cuál de los dos podríamos ser que podría ser más cierto? ¿Más objetivo? O más objetivo. La Spirit Box. Sí. Porque nos estamos basando en las técnicas de Transradio de Marcelo Bacci. Y porque a mí, yo he escuchado muchos detractores últimamente de la Spirit Box, precisamente personas que, por muy públicos que sean, no han hecho una Spirit Box en su vida. O sea, hablan de oído. Y te lo digo yo que conozco el paño, ¿eh? Hablan de oída. Yo he practicado mucho la Spirit Box. Lorenzo Cabeza, que lo tenemos ahí enfrente, le duele las manos de hacer eso. Y Susana le pasa lo mismo. Ellos han hecho una investigación muy buena en un panteón, en un cementerio de aquí de Andalucía, y dio muy buenos resultados. Y además vivieron fenómenos in situ, mientras que hacían aquello. Esto no deja de ser subjetivo. Esto lo puede mover alguien. Que esto me diga, sí, no, Juan, Sergio, ¿cuántos sois? Cuatro. Y que sea coherente con lo que está diciendo. Perdona, hay una experiencia que hicimos, sí, en el parque. Pero cuando estás en el panteón y te vas para una tumba y te dice el nombre de la tumba, ya no está. Ya no, ya está, es más complicado. Pero con esto lo que os quiero decir es que es complicado. La ruta que hicimos en el parque, contigo, Marta, cuando nos paramos al final en el Museo de Artes y Costumbres, tú porque eres como eres, pero nos paramos a hacer esto, de hecho hay un vídeo grabado, y aquello era coherente con lo que preguntábamos. O sea, le decíamos, ¿hay alguien aquí? Sí. ¿Eres hombre o mujer? Ella. ¿Cómo te llamas? Tú dijiste, dile que sí, se llama Josefa. Josefa es que se llamaba, era Pepi, la limpiadora que muere en el ascensor. Sí. Es decir, cuando van contestándote coherentemente a todo, perdona, casualidad no es. La casualidad se tilda cuando de un grupo, una asociación de 27 preguntas o de 18 preguntas, te contestan a cuatro de ellas con coherencia y el resto es un disloque. Pero cuando te contestan a todo correctamente y solo cuatro son un disloque, ya vamos a dejar al azar allí. Con lo cual, que tengo que confiar en algo, me quedo con la Spirit. Sí, Susana. La Spirit, claramente. Susana, claramente. También opina lo mismo. ¿Cuánto tiempo hace que está funcionando lo de la Spirit? La Spirit realmente es que, date cuenta, lo que primero surge son las técnicas de transcomunicación de Marcelo Bacci. Marcelo Bacci tenía una hija y la hija tenía una serie de problemas. Un buen día decide acabar con todo, le enchufa una manguera al tubo de escape del coche, mete el humo dentro y se muere por inhalación de gases del tubo de escape. Él una noche está con su radio de válvulas liado y empieza a buscar una cadena y escucha a papá, y es la voz de su hija, papá. Y a partir de ahí él, moviendo solamente el dial, no con una carencia como nosotros tenemos de 250, ya no hemos modernizado, le va dando pom pom pom pom y aquello va y va captando un mensaje de algo, de alguien, pero que era la hija. Él perfecciona el sistema y fíjate cómo es la cosa, que va gente de toda Italia a ver lo que hace. Los parapsicólogos más importantes de Italia visitan a Marcelo Bacci. Eso corre la voz de Francia, de Portugal, de España, de Alemania, que van a ver lo que hace Marcelo Bacci. Y sobre eso es sobre lo que se conforma, se constituye lo que es la Spirit Box. La Spirit Box lleva funcionando 5 años, 5 o 6 añitos, se conocía de antes, pero a un nivel ya más popular a través de buscadores de fantasmas, con Seth Bagans, que es el que la populariza un poquito, 5 o 6 años, más no. ¿Alguna pregunta más? Por allí. Yo te quería preguntar, ¿qué diferencia hay entre el juego de la Ouija y otro que es como una tijera? Ay, no me lo he traído hoy. Mira, soy capaz de pedirle un libro, 4 comillas y vamos. No hace falta más nada. Y una tijera que no me hace falta más nada. Ahora lo voy a pedir, a ver si nos dejan. La Begoña, ¿no es? Sí, que una te da un mensaje completo, coherente. Bueno, aquí hoy ha habido incoherencia. Y lo otro es sí, no. Si logro que me den una tijera, que me dejen un libro y 4 comillas, te lo hago aquí. ¿Alguna pregunta más? Vamos, hacemos un receso. Hay más preguntas, seguimos. Por allí. ¿Por qué cuatro personas? Porque se considera base de practicar que 4 personas es lo idóneo. Pueden hacer las 5 también, o 3, pero 4 es lo idóneo, nunca una. Porque una es que te lo crees de verdad. Porque dice, yo no lo estoy moviendo, y a lo mejor tu subconsciente, yo no lo muevo. ¿Eres tonto? Sí. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Porque es que te lo crees tú mismo. Números de la primitiva, el 4, lo eches y no te toca, lógico. Te lo puedes creer, por eso no. ¿De acuerdo? Por aquí. Hablando de la Spirit Box, la aplicación que te vas a poner el móvil, ¿son comparables con eso? La Spirit Box que te vas a hacer, la Spirit Box, no la hago radio ni la Spirit Radio. ¿Tienes nombre Spirit Box? Las aplicaciones de Google. Vale, no, ninguna. ¿Y yo tengo una aplicación que está hecha por una empresa de dos hermanas, está patentada, y se basa en una máquina que es la Oilu, y a mí me ha dado buen resultado, a mí. ¿Y a mí? Es descargable en el móvil, pero no la vas a encontrar en Google Play. El resto son emuladores. Emuladores es que imita. Un simulador de vuelo. Imita un vuelo, pero no es un vuelo real. Lleva una serie de diccionarios de donde va tirando de palabras. Pero no es real. Nosotros, ya te digo, tenemos una que se basa en una máquina que tengo, real, física, que se puede tocar. Y a partir de ahí una empresa de dos hermanas nos hizo una app privada, no está en ningún lado, que funciona bajo un determinado modelo de Android, y esa para mí sí es fiable, muy fiable. El resto no. El resto son emuladores, el resto no. El resto no. Todo lo que no sea un hardware físico, no me fío. Es lo que hay, ahora mismo. A lo mejor día de mañana sacan algo que te digo, y yo. Y algo que merece la pena, pero de momento no. No, no te están engañando, te lo venden descargable, gratuito como juego. No te están engañando. Técnicamente se está basando a la ley, pero no es fiable, obviamente. ¿Alguna pregunta más o descanso? Última. Caso Houdini con Android. Sí. ¿Debate al final lo que la mujer de Conan Doyle? Hay un problema, que Houdini creía en estas cosas. Que Houdini por eso. Lo que pasa es que él tiene un desengaño. Y a partir de entonces él trata de perseguir todo lo que eran este tipo de fenómenos. Para él, para colmo, era un escapista, era un mago, sabía que detrás de determinadas materializaciones puede haber un fraude. ¿Tú quieres ver un fantasma aquí? Esto es muy sencillo. Muy sencillo. No hace falta. El próximo día ponemos dos espejos. Un cristal aquí, cristal. Ahí. Y enfrente ponemos un espejo y ahí una lámpara. Enfocando la lámpara ponemos algo que pueda ser de fantasma, este mismo. Se ilumina, el reflejo pega por un efecto rebote en el cristal y tú lo que estás viendo desde aquí es una imagen translúcida que se está materializando. Si coges un bote de vapor y vaporizas por abajo, se empieza a nublar. Eso que sí, te acabo de decir, sí. Eso lo he hecho yo en Sevilla con un amigo mío, Gervasio Iglesias. Gervasio Iglesias es el director de el productor de Isla Mínima, del Grupo 7, haciendo un efecto para un proyecto que tenemos que se va a llamar Sanatorio de los Muertos. Y estábamos viendo, practicando con temas de cómo hacer fantasmas, trucos. Además, lo podéis ver por internet. Y la impresión que tú tienes es que allí se está materializando algo. O sea, impresiona. Eso, visto por Houdini. Claro, es que según dice, la pelea que tiene Houdini con Conan Doyle es porque o la mujer pudo contactar con su madre o lo estaba. Pero realmente no, verás, yo te explico. Houdini, Conan Doyle, lo que buscaba era contactar con su hijo. Houdini recurre a la mujer de Conan Doyle para poder hablar con su madre. Sí, bueno, en el caso, claro, en el caso de Houdini, pero no era Houdini, no era la mujer de Conan Doyle la que tenía, era él el que se visitó, el que se visitó todos los ambientes espiritistas de Londres, sí, y de Escocia, de Edimburgo. Fue precisamente Conan Doyle, que era un ferviente creyente en este tipo de cosas. Houdini, a raíz de ese desengaño, de él tratar de hablar con su familiar muerto, es cuando comienza a perseguir. Pero en un principio creía. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Vamos a empezar la segunda conferencia, que trata en este caso de casas encantadas. ¿De acuerdo? Antes, hablando con Susana, me dice, se nos han quedado dos casos atrás de tema Ouija. Como los temas de Ouija tienen mucho que ver también con temas de casas encantadas, pues ¿por qué no que nos sirva de hilo conductor y retomar por ahí, ¿de acuerdo? Fijaos que cuando se hace este tipo de experiencia, antes os hablaba del caso Tomare, ¿verdad? El caso, sí, no te preocupes. El caso Tomare lo traigo aquí para que veáis un vídeo ahora. Creo que es este. Un vídeo ahora, pero un primer caso de que se nos haya quedado atrás. Pues eso. Sí, se lo comentaba a José porque, por ejemplo, se nos ha quedado atrás un caso de Ouija que hubo en la Universidad Pablo Lavide, de cuatro amigos que se dedicaron, había una piscina y se ponían allí alrededor a hacer, eran el trampolín, ¿no? La Pablo Lavide en el salto de trampolín. En el trampolín de la piscina se ponían a hacer la Ouija. Hubo un día en el que tres de ellos no pudieron acudir y una de los cuatro que lo hacían se decidió hacerlo ella sola, ¿no? Entonces en esa sesión de Ouija, lo que fuera que invocó la muchacha, pues le dijo que si quería que los otros tres compañeros no murieran, tenía que hacer ella un sacrificio y tirarse del trampolín. La chica, ni corta ni perezosa, cogió y se lanzó. La piscina obviamente estaba vacía y llena de escombros. No murió porque tuvo la suerte de que rebotó en una cubierta de goma de una rueda de tractor, de camión, pero se partió por prácticamente todo el hueso del cuerpo. Y la chica estuvo durante meses y meses metida en el hospital intentando recuperarse. Este, por ejemplo, es un caso de cómo puede llegar a afectar a una persona lo que sale en el resultado de esa Ouija. El otro caso, que ni siquiera José Manuel lo sabía, es un caso mío personal que yo le he traído. Cuando yo tenía la tierna edad de 13 añitos, tenía una amiga del instituto a cuya madre le encantaba el tema del espiritismo, la ouija, el tarot, todo lo que tuviera que ver con estos temas. Y al parecer la mujer en su casa pues tenía por costumbre con otra amiga hacer sesiones de ouija. Y esta chica me comenta que su madre había estado bastante mal durante mucho tiempo, habían hecho una sesión de ouija. Y al principio ella no lo relacionó con eso, pero por lo visto, durante un tiempo, cada vez que esta señora salía de su casa, empezaba a encontrarse mal. Empezaba a encontrarse mal, mal, hasta que al volver a su casa, como se encontraba indispuesta, pues volvía a su casa y de repente se le quitaban todos los síntomas. Esto le estuvo ocurriendo durante mucho tiempo y cada vez que salía los síntomas eran peores. Empezaba con náuseas, marearse, mal, iba al médico, le hicieron pruebas, no daban con lo que tenía, pero siempre ocurría lo mismo. Cuando regresaba a su casa, todos los síntomas desaparecían. Como estaba metida en el tema espiritismo y demás, pues como los médicos no daban con la solución, decidió pues consultar con una médium. Y esta mujer le dijo que en una de esas sesiones de Ouija que había hecho, no había cerrado bien la sesión. Y que lo que tenía que hacer para que se quitaran todos esos síntomas, porque lo que le ocurría es que ese ser, ese espíritu, llamadlo como queráis, que se había quedado allí, era el que no quería que ella saliera de allí, que se quedara allí con él. Entonces lo que hacía era precisamente provocarle esos síntomas. Entonces lo que hicieron fue otra sesión de Ouija, en la que pues invocó a ese espíritu o X, y en esa ocasión sí cerraron bien la sesión. Y a partir de ese mismo día, esta señora dejó de tener todo tipo de síntomas. Si es algo psicológico, que pueda ser la sugestión, ese sí lo sé yo de primera mano porque me lo contó directamente la madre de ella. Cada uno cree lo que quiera de la Ouija. Yo sigo pensando que es algo, no sé, del subconsciente, pero la verdad es que esta señora no, en ningún momento se lo había achacado a aquella sesión y sin embargo sufrió todo aquello. Hay quien opina de que la Ouija, que una Ouija mal hecha, cuando se te ha escapado de las manos, lo ideal es quemarla. Yo os voy a contar otro caso que me sucede con un equipo de televisión de Canal Sur. Estaba con Fernando García Aldón, que por aquel entonces, ahora mismo trabaja en Andalucía Directo, pero por aquel entonces hacía un programa en Canal Sur que se llamaba Abra Palabra, que era un poco el abecedario extraño que había en Andalucía. Yo con Fernando tengo la oportunidad de trabajar durante 3 años, cuando viene a buscarme a Cadena Ser para ficharme para ABC.radio. Yo me voy con él y con Cristóbal Cervantes, y a partir de ahí empezamos una andadura juntos, ¿no? Era Radio, ABC.radio, que estaba en el Estadio Olímpico, y Sevilla Televisión. Y ahí hacíamos un magazine nocturno. Primero era de tarde, luego de noche, que se llamaba Sevilla, en este caso Sevilla Diario, y por la noche hacíamos otro que se llamaba Parada Solicitada. Bueno, el tiempo hizo que aquello se forjara una gran amistad. Él deja ABC.radio para irse a Canal Sur Televisión, le dan un programa, Abra Palabra, y a partir de ahí a mí me llama un día para hablar de esoterismo, términos de esoterismo, parapsicología, psicorragia, raps, de todo. Yo siempre lo traduzco: psicorragia, cosita que se mueve sola, ras, porracito, que es ya para que nos entendamos todo, ¿verdad? Bueno, es traduciéndolo al castellano. Bueno, hasta ahí bien. José, me dice él, llévame un sitio que tenga actividad para grabar. Por aquel entonces estaba muy de moda la Casa de la Loca. Digo, nos vamos a la Casa de la Loca en Palomares. Buena idea, vámonos para allá. Venía Alberto Fernández, un amigo, un cámara, una productora, y Fernando y yo. Bueno, vamos paseando por allí, por aquí se ve un espectro. ¿Qué es espectro? Y te salía rotulito, espectro, aparición fantasmal. Y ya ibas viendo tú el abecedario, que era lo que nos interesaba, ¿no? Para irnos, dice Fernando, oye, vamos a hacer algo espectacular. Vamos a hacer una sesión de Ouija. Cogemos un cartón, le pintamos las letras, bien marcadas, pinté yo, como si estuvieran los salesianos todavía con el dibujo técnico, y nos ponemos a hacer una sesión de Ouija. Nada, recrear, ¿eh? No estábamos haciéndola realmente. A Alberto le daba miedo, a Fernando le daba miedo, yo no las tenía todas conmigo, los cámaras como que no querían. Acabamos y me dice Fernando, José, ¿qué hacemos con el tablero? Porque a mí me da mucho miedo. Digo, pues mira, coge la chimenea, en la Casa de la Loca hay una chimenea, métele fuego. Aquello era un cartón, cartón, cartón. Le mete fuego, aquello empieza a arder, se queda, Jesús María, queda resumido o reducido a ceniza, que luego pisotea a Fernando, y decimos, vámonos ya para Sevilla. Y cuando estamos en la puerta no la puerta de entrada a la Casa de la Loca, sino el acceso de entrada a la carreterita que da a la Casa de la Loca, les da por grabar una última toma mirando a la casa. Y de la zona de la chimenea lo que se veía era una llama así de alta verde que salía de la zona donde estaba el tablero. Ese Fernando, había que verle la cara. Esto es la maldición de la loca que nos va a perseguir. La productora, que le echaba valor, dijo aquello de, vamos a entrar nosotros y vemos que no esté ardiendo aquello. Aquellas llamas se veían, unas llamas verdosas, eran muy bonitas, eso sí es verdad. Entramos dentro, el tablero había quedado reducido a ceniza, pero sin embargo de la zona donde estaba el tablero salía aquella llama. Y yo esto mismo lo conté en La Noche Más Hermosa hace 4 temporadas, que incluso contamos con la opinión del propio Fernando García Ardón, que entró por teléfono, y textualmente, como le decía, no me pasaba más miedo en mi vida, porque era algo como que se le fue un poco a él también de las manos, ¿verdad? La Casa de la Loca, que actualmente ya no se puede, o no se debe entrar en ella. No se debe entrar, porque está muy mal echado. Está muy mal echado. La Casa de la Loca, por desgracia, es un sitio... Nos van quedando pocos sitios encantados, ¿eh?, en Sevilla, ¿eh? Nosotros ya casi que estamos investigando en sitios privados totalmente, y que sea lo que Dios quiera. Otro sitio donde también hemos hecho sesiones de Ouija y donde nos han pasado cosas en Sevilla, yo recuerdo una sesión que hacemos en La Mejorada Baja. La Mejorada Baja, que está bajo protección de la Junta de Andalucía, ya no se puede entrar, de hecho está tapiada. Y en La Mejorada Baja acudimos con Laura Falcón, una buena amiga. Ella llevaba sus aparatitos. De hecho, la que a mí me contagia el tema de la Spirit Box es ella. Ella viene en cierta ocasión a Sevilla. Ya te digo, tengo muy buena amistad con ella. Ella viene a Sevilla y saca de un bolso, porque su bolso es el bolso de Spinetti. Saca una Spirit Box, una Spirit Radio, saca un rempó. ¿De dónde va? No, yo es que cuando voy a los sitios voy preparado. Planta el rempo en el suelo. El rempo es un aparatito redondo que se le encienden lucecitas, se le encienden, me están diciendo allí que coja el micro, y yo soy muy obediente y lo cojo, ya está. A mí el rempo me ha dado resultado. Y el rempo que es bastante yo las veces que lo he utilizado he tenido luces y sombras. A Susana le ha dado buen resultado, ahora que ella nos diga. Pero yo he habido veces en los que aquello ha detectado cosas, y la verdad es que es muy llamativo, ¿no? Son 4 sensores los que tiene, uno de movimiento, otro de temperatura, tiene una especie de giroscopio, es decir, tiene 4 sensores, y a medida que aquello va captando cosas, se van encendiendo las luces. Si tú lo dejas sobre plano, y sobre plano no hay nada, y no está pasando nada, que aquello se empieza a encender, hombre, raro es. Raro es. Con lo cual, ella lo pone allí. La Mejorada Baja además tiene sus cruces en cada columna. Es un sitio curioso. Y empieza a hablarle. Laura es muy de imperativo. Sí. Y es entonces cuando aquel aparato empieza a saltar. Ella le decía, era muy curioso porque se quedaba tranquilo y le decía, si estás aquí, toca el sensor. Lo tocaba y se encendía. Deja de tocarlo. Se paraba. Puedes volver a tocarlo, se volvió a activar. Y tú, cuando ves ese tipo de demostraciones, dices aquello de... Será una maquinita, pero... Está funcionando. Está funcionando. ¿Tú tienes otra experiencia con el rempo? Yo sí. Yo con el rempo tuve la experiencia en el Castillo de las Aguzaderas. Coronín. En el Coronín, exacto. Y una noche de las que fuimos a investigar, pusimos en las aguzaderas, entras y en lo que es el patio está completamente al descubierto, tiene una escalera que sube, y lo que es los pasillos que conectan las almenas, son pasillos abiertos, no tienen barandilla ni nada, la verdad es que son complicados de transitar. Pero subimos y pusimos un sensor de movimiento que se encendía y sonaba a unos 4 o 5 metros del rempo, y luego pusimos el rempo encendido y bajamos y nos quedamos allí esperando a ver si tenía algún, no sé, si se encendía y demás. Estábamos allí tal, y de buenas a primeras se enciende el sensor de movimiento, empieza a pitar y se enciende completamente la luz, y 3-4 segundos más tarde empieza el rempo a encenderse todas las luces y hacer el mismo ruido. Bueno, casualidad será, pero vamos, allí obviamente en el castillo no hay ningún cable, o en el castillo no había absolutamente nadie, y el rempo no tenía ningún motivo para el por el que encenderse, y menos el sensor de movimiento, y lo cierto es que aquellos se encendieron las dos. y si me apuras con esa cierta ese cierto tiempo entre encenderse uno y otro, que se puede interpretar como el paso de alguien perfectamente. O sea, si alguien hubiera pasado en ese momento por allí, se hubiera encendido exactamente igual. Casualidad, pues era casualidad, pero a mí el aparato me funcionó. Utilizamos un día un rempo casero. Un rempo casero como es. Una linterna. En medio de un pasillo. Una linterna. Sanatorio de los Muertos. La Jescu. Seis personas allí. Todos tranquilos. Como de aquí al expositor aquel, la linterna apuntando para arriba, la luz fija, y empezar a decir, Clara, allí ya sabéis que se aparece una niña, se llama Clara, si estás aquí, puedes apagar aquella luz, ¡pum! Se apaga. Casualidad. La pila. Casualidad, la pila. Te puedes volver a encender, ¡pum! Se enciende. La pila otra vez. La pila muerta para allá, claro. Y Susana pone el pragmatismo. Hombre, siempre. Le dicen, ¿puedes hacerlo pero bajando lentamente la luz? Lentamente la luz. Lo puedes hacer rápido y así. ¿Lo puedes repetir? Claro, cuando tú empiezas a ver aquello, ya te vas quedando. Pero lo peor fue cuando le dijo, ¿te puedes pasar, cruzar por lo alto? Cruza, y es como si alguien hubiera cruzado por delante de la luz. Son aparatos que, lo quieras o no, a mí me convencen. A mí todo lo que sea una ayuda en este tipo de fenómenos me convence. Me convence. Eso mismo nos pasó en el Museo de Artes y Costumbres, cuando se hace la primera investigación. A mí me llama una persona que es conserje de allí y me facilita el acceso. Un día laborable, es decir, había visitas, pero dice, mira, no te preocupes, que aquí si alguien dice algo tengo que ser yo. O sea, que tú haz lo que tengas que hacer. Y eso hicimos. Y pusimos la Spirit Radio, en este caso. La Spirit Radio es esta aplicación que antes te comentaba que no está disponible en el Google Play, pero sí es verdad que a mí me ha dado buenos resultados y a ella también le ha dado buenos resultados, con lo cual, oye, bien. Y empezamos a hacer aquella prueba, tirar del hilo, y nos empezó a decir fallecida, ascensor, museo, Pepi. Claro, tú con todo eso, que lo llevas apuntado en una libretita, vas al conserje, que era conocido, y le preguntas, oye, esto, y ya te dice la historia entera. Te dice cómo allí había una limpiadora que hace 20 años le tocaba limpiar el turno de fin de semana, y cuando llegan el lunes no la encuentran, y cuando abren el ascensor, estaba muerta dentro del ascensor. Ascensor, muerte, ¿cómo se llamaba? Josefa, Pepi. Es Pepi a quien se encuentran allí. ¿Quién se está manifestando hoy allí? Pepi, Museo de Artes y Costumbres. Justamente enfrente tenéis el Museo Arqueológico, que sabéis que lo van a quitar, que se lo quieren llevar a Itaza. Y no obstante, va a ser uno de los sitios más divertidos, más entretenidos que va a haber en Sevilla, dependiendo de la ocupación que vaya a tener, porque el Museo Arqueológico hoy es uno de los sitios más activos que hay en Sevilla, ¿de acuerdo? Antes he hablado de Tomares, ¿verdad? Yo voy a poner un vídeo, ese, en el que se puede ver un poco todo lo que son fenómenos que allí ocurrían. Primero, cómo se llega a la casa a las 15:41. Hay un cortecillo ahora un poquito más para adelante, empiezan a parpadear las luces. Ahora hay un corte, se ha notado. Ahora empiezan a parpadear. se da una circunstancia, el interruptor de esa luz está en la otra punta. Hay quien puede decir, oye, estaba mal estado el interruptor. Permitidme que lo dude. Una puerta de salón se abre, se cierra. O ese grifo, que igualmente nos lo encontramos abierto, como si alguien hubiera abierto la llave, lo que es la... Y ahora que se cierra, ahora se ve mi mano cerrando y abriendo otra vez eso, como diciendo, oye, que es que esto... Y la salida de la casa aquel día, bueno, eso es reconstrucción. En esa casa famosa de Tomares, ¿verdad? ¿Algún fenómeno más? Facultad de Bellas Artes, por ejemplo, anomalías magnéticas. Esto es para que veáis un poquito un cuadro de... Se escucha, no está bien la situación. Antiguamente, cuando no se tenía medidor de campo electromagnético, se llevaba una brújula. Y la brújula, habéis visto cómo va. Está afectando una de las brújulas. La disparaba, vamos. Ahora esto se ve prehistórico, pero esto es lo más efectivo que hay para medir un campo magnético alterado. Nuestra amiga Cecilia Voz de Faber, la Ceci. Y esto es muy curioso porque eso es algo que se ve. Sale de allí de la esquina. ¿Veis una cosa que se ha cruzado? Se acabó de grabar una cosa para dejarlo. El espectro sale de allí de la esquina. Tú lo ves, ¿no? Se acabó de grabar una cosa. El espectro sale de allí de la esquina. Esa cosa que se cruza. Estamos haciendo comprobaciones de rutina, Bellas Artes, preparando lo que va a ser la noche del 4 de junio, perdón. Cuando de repente estamos con mi compañero de investigación, Guillermo León, la cámara ha registrado un movimiento de algo nervioso, algo etéreo, que girando la esquina, girando la esquina, ha seguido en dirección a lo que es la, vamos a llamarle la nave central de la cripta, ¿no? En dirección precisamente hacia donde los testigos dicen haber visto esa sombra espectral que identifican con Cecilia Voz de Faber, Fernán Caballero. El espectro sale de allí de la esquina, amigo. Detectores de presencia saltando. Cuando tocan, va a ser una medida que nos está indicando que algo pasa. José. ¿Nos ha visto encendida? Oye, aquí está otra vez encendida. Aquí es que sí. Cerrar las luces de los despachos que se activaban solas. Mira, a la derecha, nos hemos quedado todos así. Un ruido muy extraño, como si arrastrasen algo. Escuchaba el arrastre, hemos salido sola y hemos salido corriendo. Y al volver, estaba la luz encendida y la puerta cerrada. Y ahora cuando hemos salido, estaba la luz apagada. Sí, te veo. Sí, yo la he visto encendida. ¿Qué puerta? Esos son los despachos del decanato, en este caso de la Facultad de Bellas Artes. Que no tenemos llave, ¿verdad? No, lo que es no. Esa era la. Oh, no. Sucesos en Bellas Artes, que no dejan de ser curiosos. Estaba en repetición. Fuera. Igualmente, psicofonías hemos cogido muchas. No sé si está por aquí. En el Hogar Virgen de los Reyes también. Es que Eso, como ya lo he puesto en alguna que otra ocasión, no quiero repetiros otros vídeos que he puesto en este, en estas mismas conferencias. ¿Qué preguntas se os ocurren sobre casas encantadas? Eli. Yo quería preguntarte si hay investigaciones, ha venido varias veces al mismo sitio, los resultados son distintos. Entonces, quiero tu opinión si en la persona que va de tu equipo que puede hacer de esa vía de comunicación y puede cambiar los resultados, porque yo veo muchas veces el sanatorio de los cuerpos y a veces se habrán más manifestaciones que otras. ¿A qué se lo achacan cuando hay un momento puntual? Mira, yo te voy a... ese punto de comunicación, ¿por qué no es una comunicación de otra? ¿Cuál es la vía? Yo te voy a explicar una cosa y ahora Susana que nos dé también su punto de vista. Yo cuando he ido al sanatorio solo, tú sabes que yo hasta hace no demasiado corría por allí. De hecho, tengo vídeos en 360 grabados allí, aunque no me da miedo meterme allí solo. Y la última vez que estuve por allí corriendo, yo recuerdo que entro en el edificio primero, en el que muere Clara, y fue muy agobiante porque era como si alguien te persiguiera. Entonces yo iba corriendo por allí dentro y hay un momento en el que sentías esa incomodidad contigo, ¿verdad? Cuando voy con mucha gente, cuando hacemos una ruta o hacíamos una ruta por allí, yo hay una cosa que me gusta hacer. Cuando se ha ido todo el mundo, me quedo yo y vuelvo a entrar. Y yo te garantizo que lo que se haya vivido con toda la gente se queda chico a lo que se vive después. Porque es como si se cargara energéticamente. Hablamos de personas que pertenecen a mi equipo. Yo no es mi equipo, realmente ellos me acompañan, yo los acompaño. Yo tú sabes que no tengo instinto de nada, ¿no? Cuando nos juntamos un grupito y decimos ir a un sitio, hay de todo. Desde gente que no cree a gente que cree. Alguien de mi equipo que genere eso o que sea de canalizador de ese tipo de fenómenos es complicado. Hay personas que lo pueden notar, lo pueden sentir y te dicen, pues aquí hay algo. Pues veremos a ver. O estás en una estancia y te baja la temperatura, ¡bum! Y dices, joder, pues sí que ha bajado. Pero gente que se dedica a esto, ser una canalizadora del fenómeno es complicado. Carmen, por ejemplo, que ahora va a venir para dar una charla a ellos con Lorenzo. Carmen, cada vez que va a un sitio y está cargado, se pone malísima. Ella le pasa en ocasiones que está en un sitio y sienten malestar. Por parte de investigadores que se dediquen a esto es complicado. Comportamientos diferentes, ¿sí? ¿Tú qué opinas? Pues mira, tienes que tener en cuenta dos cosas. La primera y la más importante es que el fenómeno paranormal es atemporal. No se puede saber cuándo se va a producir. A lo mejor vas 20 veces y no te pasa absolutamente nada y va otra persona una vez y le pasa, porque no lo puede prever. Eso ocurre cuando ocurre. Y luego tienes que tener en cuenta la sensibilidad de la persona, sí, pero no porque lo provoque, sino porque a lo mejor una persona puede ser una piedra y no notar absolutamente nada, y otra puede ser sensible a recibirlo, como tú dices, una receptora, sí, puede haber. Pero no es que lo provoque la persona, eso sería un poltergeist, sino que digamos que tenga esa sensibilidad especial para sentir lo que otra a lo mejor no siente. Eso sí puede ocurrir. Puedes ir con cinco personas y que tres se te pongan malas. te puede pasar perfectamente, puedes ir y no tener ningún resultado. Probablemente tienes que ir un montón de veces para tener unos resultados. Además, es que tienes que ir, tú no te puedes conformar con los resultados de una sola vez. Tienes que ir, tienes que investigarlo, tienes que tirar de biblioteca, tienes que hacer un trabajo de fondo, que detrás de cada visita, aunque sean 3 horas, detrás tiene un trabajo brutal. ¿Que lo provoquen las personas que van? No, yo estoy segura de que no. Sí, que sí, lo eso sí. Tienes a la Vera, Marta. Sí. Pero te pongo un ejemplo. Tienes a ella, a la Vera, a Marta. Vamos a un sitio, a un determinado lugar. Hacemos una investigación. Si eres socio de FNAC, y no es que ella lo provoque. Ella lo que va a hacer es notarlo. Y ella va teniendo sensaciones, impresiones. Pero ella no va a canalizar eso. Ella simplemente te va a decir lo que nos deja a nosotros en el parque. Se llama Pepi. Josefa, dijiste literalmente. Josefa. Es decir, sabes, no lo que te quiero decir, pero el pliego de descarga. Hay investigaciones en las que sí. Habrás visto a Paloma Navarrete en la tele con su péndulo eléctrico, que hay veces que ella misma o Aldo te dicen, no, pues aquí ha pasado esto, aquí ha pasado lo otro. Eso sí, lo están haciendo. En el caso nuestro, no. Por eso, yo soy muy reacio a trabajar con medios. Muy muy reacio, y no será porque no tengo oferta. Pero soy muy reacio a trabajar con... Porque es subjetivo. Susana me puede decir mañana, José, que me he convertido en medium anoche, que ya veo cosas. Será subjetivo por completo. ¿Sabes, no? Yo me fío de mis aparatitos. ¿El fin último cuál es? Cuando vas a una investigación, que te dicen que en su casa hay un fantasma, que lo hay, y cogemos directamente y grabamos con una cámara y lo grabamos por allí pululando. Lo hemos grabado. Luego podrás ponerlo en duda, que te lo pondrán. Pero tú lo has grabado. Tú lo que querías grabar lo has hecho. Ese es el fin último. Y otra cosa ya será... Como dicen muchas personas que contactan conmigo, hijo, límpiame la casa. Como una madre de la fregona. Y otra cosa, de otra forma, no se limpia una casa. Venga, Marta, vámonos. No, es que al fin y al cabo son interpretaciones. O sea, yo puedo. Pero a ti te dará. Vamos a ver, ven, Marta, ven conmigo. Ven. A ver, yo opino que al fin y al cabo son interpretaciones. Explícame tu cosa. A ver, yo desde pequeña soy sensitiva, o sea, yo de pequeña empecé a verle a la gente colores y yo le decía a mi madre, esto yo no te lo he contado nunca. Cuéntalo. Y yo le decía a mi madre, mamá, ¿tú por qué eres de este color y papá por qué es de aquí? Porque mi madre no me decía nada. Una amiga de mi padre, que se dedica a echar las cartas, pues empezó a hablar con mi padre, y un día a mí me dijo, ven aquí que te voy a echar las cartas, y yo tendría pues 10 años o por ahí, y yo tenía miedo, pánico absoluto, y decía que no, y él me decía, al fin y al cabo algún día tú vas a estar aquí y las vas a echar, y yo para nada. A todo esto, que es la Super Pop, con 13 años me viene una baraja de los arcanos mayores del tarot. Que claro, yo empiezo ahí a mirar, empiezo a ver cómo funciona y veo que le puedes hacer preguntas de sí o no. Yo empiezo a preguntar cosas absurdas. Voy a probar todas, me habían quedado 7, ¿vale? Sí, vas a probar todas. Y esto. Sí. Y yo, venga ya, esto tampoco. A ver, mi verano fue normal y consciente, que no, ni empecé a estudiar más ni menos, yo seguía haciendo las mismas cosas. Mi tío, Marta, venga, pregunta a ver si el Betis va a ganar. Que yo conozco. No, otro. Pregunta a ver si el Betis va a ganar. Por aquel entonces era un milagro, ¿eh? Y yo decía, pues sí va a ganar, y además ya se me venían a mí números. Campeón de Liga no. 2-1. Y pasaba. A partir de ahí, mi padre, cuando yo tuve 14 años, me regaló mi primera baraja. Y yo le decía que estaba loco, que hacía regalándome eso. Pues al cabo de los años la empecé a utilizar y yo ahora he hecho cartas del tarot. Pero yo no, o sea, yo lo que es un libro de el haz de bastos significa no sé qué, el haz de copas, no, yo directamente veía la baraja y interpretaba las cosas que me vienen. Entonces es lo que te digo, yo a lo mejor puedo ir a un sitio y yo interpreto algo que se me viene a la cabeza. A lo mejor a mí muchas veces me pregunta alguien, Marta, ¿me viene alguien conmigo, me acompaña alguien? Yo no tengo un botón que digo, ah, vale, sí, mira, es una persona. No, hay veces que puedo percibir que hay alguien. De hecho, antes se lo he dicho a Eli, digo, al lado de ella, digo, va a hablar en la Ouija, digo, es un hombre, digo, y está con ella. O sea, se lo he dicho antes. Y me diga, Mati, ¿cómo sabes que es un hombre? Porque me viene como un flash y a lo mejor al principio son unas manos y yo identifico que son unas manos masculinas, pero es un flash, es como un pensamiento que te viene y lo tienes que decir. Es así, igual que cuando los nombres, se me viene un nombre a la cabeza y es como, tienes que decirlo y lo dices. Pero al fin y al cabo son mis interpretaciones. A lo mejor otra persona que también es sensible, pues en vez de venirle un nombre, le viene pues un suceso que ha pasado ahí. Opino, que es mi opinión, que yo es la primera vez que hablo, Pero es válido. Tenéis la experiencia de alguien que en cierta forma está en contacto, puede acceder a información que ella desconoce y que le llega de una forma canalizada. Ahí sí, ahí Eli no hay problema. Ahí Marta, en este sentido, bastante buena. Marta, hija, muchas gracias. ¿Más preguntas que tengáis? A ver, preguntita de Casas Encantadas, que estamos en régimen abierto. Un segundito. Quería decir que, aparte de darle las gracias porque se haya acercado aquí, hay que tener en cuenta que es muy difícil ponerse delante de toda la gente y admitir una cosa que te pasa. ¿Cierto o no? Lo sé por experiencia. Hay veces que es como una maldición. Y que te miran con cara de loca. Pero lo cierto es que eso está ahí. Y es de agradecer que seas valiente y lo digas delante de todo el mundo. Simplemente te quería decir eso. A mí me pasó una cosa una vez, no pasó, hombre, sí. A mí me pasó una cosa una vez en una ruta, y fue una cosa muy extraña. Me vienen una ruta privada, 5 personas, a mí me llaman de la empresa, de Naturalda, me dicen, mira, tienes una ruta con 5 personas, jueves por la noche, tienes que hacerla, ¿no? ¿Vale? Yo llego a la puerta del ayuntamiento, que es donde yo quedo, y me veo a 5 personas, 5 chavales madrileños, algunos que otro puesto, se venían de copa, y veía a un sexto que estaba más allá, pero no se acercaba ni nada. Yo empiezo a hacer la ruta, voy explicándole las cosas que pasan en los sitios. Ya sabéis que a mí las rutas me gustan hacerla a caballo entre la historia, la leyenda, el misterio, la psicofonía, que enriquezca, ¿verdad? Y cuando llegamos a la última parte del recorrido, yo en la última parte hago siempre una sesión de Ouija electrónica, porque a mí particularmente me gusta que las personas vean eso. Y claro, yo iba hablando con ellos en el recorrido, porque ellos te daban conversación y demás, y en todo momento hablaban de 5 personas. 5, no 6. Yo saco la Spirit, saco la otra maquinita, me pongo, empiezan y uno le dice al otro, ojo, a ver si va a aparecer aquí, tú sabes. Y le dice el otro, no hombre, no. Entonces yo noto que el sexto rodea al grupo, se me coloca detrás y me dice, me llamo Álvaro, ¿vale? aquella maquinita seguía de mientras. Preguntan, ¿eres tú? ¿Estás aquí? Y dice la máquina, sí. ¿Qué ha dicho? Sí, ha dicho que sí. Está aquí, ¿eh? Yo voy a parar, yo, entre el cebollazo que llevaba uno de ellos. Se había bebido, vamos, medio puerto de India. Y digo, yo veremos a ver. No, a mí esto me da miedo. Y ya por curiosidad, le digo, ¿vuestro amigo se llamaba Álvaro? Claro, se miran los cinco espantados y dicen sí. Digo, bien, ¿lo tenéis detrás? Más espantado todavía. Digo, alto, pelo claro, ojos azules, barba de una semana, gafa, la última vez que lo veis, camisa blanca, vaquero desgastado, ¿verdad? Sí, está detrás. Y se quedaron sorprendidos porque efectivamente tenía un amigo que se llama Álvaro, que fallece cuando yo hago la ruta un mes y medio atrás en un accidente de tráfico. ¿Por qué? Bueno, depende. A mí me ocurre eso cuando tengo dolores de cabeza fuerte con fotofobia. Es decir, pasan cosas de este tipo, ¿no? Pero que sepáis que os puede pasar a vosotros. Que es lo curioso. Y que esto no es algo extraño. Situaciones de estrés, situaciones de tensión, también pueden despertar algo que no es que te lo den así, sino que ya llevas. Simplemente esa circunstancia es la que ha sido el detonante, ¿de acuerdo? ¿Más preguntas? Sobre este caso, cuando te habló y eso, ¿desapareció de alguna forma especial? No, él, me llamo Álvaro, sí, pero después de todo eso, vuelve a darle la vuelta al grupo y se coloca detrás. Y cuando ya ellos se van, es cuando se va con ellos. ¿Contesta la historia real de la catástrofe de Palomares? La historia real. La historia real es una mezcla entre leyenda y realidad. Aquello pertenece a la familia Rodríguez de la Borbolla y a la familia de los Siaubre, que son famosos aquí. Y realmente la historia de una loca que enloquece por amor, que se mete allí en la casa, le van a encerrar, no es cierto. Simplemente era una persona mayor que vivía allí, que era parte de todo lo que era la propiedad, que producto de la edad, dicen que pierde la cabeza, pero realmente hoy día sabemos que lo que tenía era demencia, ni más ni menos. Pierde la cabeza, estaba recluida porque la mujer se podía escapar, se podía ir, y aquello, no nos engañemos, es una carretera que todavía es un pedregal. Eso sí, de albero, pero un pedregal en su día, se podía hacer daño y vivía allí recluida hasta que muere. Sí, poco antes. Del 31 en adelante. Pero es lo que pasa allí en aquella casa. La cosa se deforma. Mira, hay un hecho que a mí me ocurre allí, muy curioso. Yo trabajaba en Telecinco, mentira, en Mediaset, para un programa que se llamaba El Buscador de Historias. Y cada vez que había una historia rara, de cosas raras, en Sevilla iba yo. Conmigo venía Diego, que era uno de los productores, que también era un presentador. Y Diego, organizamos allí una... Lo podéis buscar en internet, es muy gracioso. Organizamos una investigación y Diego, cuando estamos por allí, Diego Reinares se llama. Cuando estamos por allí investigando, escucho aquí una voz que le dice hola. Hola. Claro, le ocurre que inmediatamente cuando le escucha el hola, mira, pegó un respingo, ay, yo de aquí me voy ahora mismo, se va. Grabamos el lado, es decir, que ha pasado delante de, incluso podéis ver en el canal nuestro de YouTube de Voces del Misterio, ponéis Casa de la López y aparecen dos recreaciones que hacen en Telecinco. Por aquel entonces el presentador de estos temas del Buscador de Historia era Lorenzo Fernández Bueno, un buen amigo mío, que es el que me lleva al programa, y a partir de ahí empiezan mis colaboraciones con el Buscador. Una persona de allí del pueblo que la bautiza como Gabriela, no se llamaba Gabriela, se llama Carmela, y ese jueguecito de palabras también ha valido para ensombrecer el caso, pero que finalmente, ya te digo, es una leyenda. Simplemente lo que hay es la enfermedad que sufría Carmen, era bastante más mundana. Lo que tenía era demencia, no tenía otra cosa la señora, ¿de acuerdo? Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí este primer ciclo de conferencias que se realizó en FNAC y en el que hablamos de este apasionante tema, del tema de la Ouija, lo que es, su historia, cómo se juega, una demostración práctica con la Ouija de toda la vida, ese tablero para muchos malditos y para otros pues simplemente un juego que pone de manifiesto cómo el subconsciente o quién sabe lo que se pone en él en contacto pues también actúa con nosotros. Casos de Ouija y de casos que acabaron no precisamente de la mejor forma, así como de casas encantadas. Igualmente, las preguntas que siempre van a estar y siempre son oportunas de aquellos que desean saber un poco más. Era un fenómeno, el fenómeno de la Ouija, el fenómeno del contacto, también el fenómeno de la transcomunicación instrumental, puesto de manifiesto con esas modernas máquinas que para unos pues no sirven y para otros son de utilidad. Sea como sea, también se decía eso allá por los comienzos de la investigación paranormal y al final el hecho de grabar psicofonías en un sitio se ha convertido ya poco menos que en una rutina donde se acepta de buena gana los resultados atendiendo a lo desconocido que tiene uno de estos sonidos y una de estas inclusiones. La Ouija, cómo se utiliza, a qué debemos tener miedo, a qué no. En este y en este programa monográfico y en esta conferencia, junto a Susana Villalobos, que sin duda alguna ha resultado tan esclarecedora como sorprendente. Un tema que dará mucho más que hablar y que siempre, siempre debe ser tomado con precaución y, ¿por qué no?, con cierto recelo, porque nunca se sabe con quién estás contactando. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.